Buenos días a la audiencia del informativo Farco. Desde FM Gente de Radio venimos difundiendo los conflictos y atropellos que viene recibiendo el pueblo mapuche de este lado de la cordillera, que lamentablemente día a día se acrecentan con mayor violencia. En este caso, nos situamos en el departamento Ñorquinco, ubicado en la hoy provincia de Río Negro, donde habita la comunidad Ancalao, que hace aproximadamente 15 días sufrieron un nuevo desalojo impulsado por Alberto Cede, en este caso, el cual se presentó en el lugar, alambró y dejó sin acceso a la comunidad, a los caminos, y ni siquiera los animales pueden acceder al agua, lo que implica que los mismos estén muriendo. Así lo relata Aldino Jaramillo, integrante del LOF Ancalao. Mantenemos un conflicto de territorio con el señor Alberto Cede, que es la estancia del Portezuelo, sucesión de Félix Antonio Cede. Nosotros mantenemos una posesión tradicional y ancestral en un predio que en una oportunidad lo ocupó la estancia y que, bueno, que supuestamente no sé ese tipo de qué lugar sacó título de propiedad, en la cual es su aval que él tiene para poder defender el territorio. Nosotros el territorio actualmente lo estamos ocupando y hace más o menos 20 años que venimos ocupando ese territorio. Hemos conseguido armar un puesto cuando se corría rumores de que se vendía la estancia del Portezuelo para defender el territorio y para defender nuestros animales. El territorio nuestro está siendo usurpado por varias partes y por varias estancias también. O sea, vienen gente de afuera como un Lewis, viene una gente de afuera como este señor Garay y doña Amaranta. Tienen mucho más derecho que nosotros. ¿Dónde está el respeto de la sociedad Winca hoy por hoy o de la sociedad argentina, vamos a decir, hacia el pueblo originario? Si voy y quemo capaz una bandera argentina, y seguro que Jaramillo va a caer preso. Ellos van y lo queman en los elementos culturales que usa el pueblo originario y nadie dice nada. Aldino también comentó que aún no se ha realizado el relevamiento territorial según la ley 26.160 y expresó que se le ha pedido a algunos funcionarios que intervengan y se presenten en el lugar, pero eso aún no ha sucedido. Desde FM Gente de Radio informó Oscar Chávez para el informativo Farco.